a mentir, me hiciste un mentiroso. Hoy digo lo que tú quieres oír como un acto piadoso. Yo no quería huir, me hiciste un fugitivo. Con tal de no reñir, me invento algún motivo. Total que sigo siendo el mismo que yo he sido. Y si es que soy distinto, lo soy solo contigo. Con tal de dibujarte en el rostro una sonrisa. Mentir se hizo un ejercicio, soy un embustero. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad y de aferrarte a mi vida. ¿Qué hago para que me entiendas? Que si miento es porque nunca creerías que en el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti. ¿Qué culpa tengo yo del crimen y el castigo? De creer que por amor dejamos de ser amigos. Si te fijaste en mí, no fue por ser un santo. Lo que te gustó de mí hoy te provoca llanto. ¿Para qué armó la guerra siéndote sincero? Mentir es una forma de decir te quiero. Con tal de no ser blanco de tus peores enojos, miento como un enfermo y viéndote a los ojos. Que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad y de aferrarte a mi vida. ¿Qué hago para que me entiendas? Que si miento es porque nunca creerías que en el sitio donde estés siempre estaré pensando. Que te amargue la vida. Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad y de aferrarte a mi vida. ¿Qué hago para que me entiendas? Que si miento es porque